las canciones, del estilo, de la calidad de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Para Marco Maguilla Rosas, la gente de Chahuín, Huaraz, la gente Bandera de Ancash. ¿Cómo le gusta la banda, Marco Maguilla? Para ti, amigo Marco Maguilla, nuestro cariño. Hoy con Anita Santibáñez. Para John Leiva Producciones. John Leiva Producciones. Hay una canción muy bonita. Vamos a hacer un mix con la voz. ¿Qué les parece, chicos? Iniciemos de esta manera, ¿sí o no? Aquí están las canciones de Anita Santibáñez con la banda orquesta Social Huancayo. Que yo soñé.